Buenas noches a los medios de comunicación que han tenido ese gesto de solidaridad con nuestro movimiento magisterial popular. El reconocimiento para todos ustedes de entrada. Quienes estamos acá en esta mesa, en esta conferencia que la Asamblea Estatal que acaba de concluir de la sesión 7 de Chiapas, de la Coordinadora Nacional, nos mandata que demos los pormenores de la situación actual que hay en torno al actual conflicto que se vive entre nuestro pliego petitorio, donde la demanda central es la abrogación a esta mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, y la posición cerrada del gobierno federal. En torno a eso, queremos manifestarles que una vez concluida nuestra asamblea estatal, revisado puntualmente cada uno de los puntos del bloqueo que se mantiene en nuestro estado, ratificando que va a seguir ese bloqueo en San Cristóbal de las Casas, Playas de Catazajá, Comitán, Ciudad Cuauhtémoc, Arriaga, Cesecapa, el municipio de Mapastepec, Tuxtla Gutiérrez, en los dos puntos que están, La Pochota y el desvío La Angostura, los puentes internacionales que se ubican en la Costa Grande, así le denominamos a esta región, Talismán y Ciudad Hidalgo, más los bloqueos que se mantenían en algunos municipios, particularmente con nuestros vecinos de acá de Suchiapa. Queremos decirles que esa ratificación del bloqueo obedece a que seguimos encontrando una política totalmente cerrada por parte de la Secretaría de Gobernación en el encuentro que hubo entre la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora, de la cual formamos parte, y el señor Osorio Chong como titular de esa secretaría. Sin embargo, aclaramos, en agradecimiento a nuestro pueblo de Chiapas, a todos aquellos y aquellas que de alguna manera se han solidarizado con nuestro movimiento, la Asamblea Estatal hoy acuerda una modalidad: ratifica los puntos de concentración para el bloqueo. Sin embargo, se va a dar paso a todos los automovilistas particulares, a todos aquellos vehículos de transporte de pasajeros, taxis, colectivos, etcétera, a las pipas inclusive que transportan combustible. ¿Por qué razón? Porque entiende la Asamblea Estatal y manda un mensaje a través de ustedes, los medios de comunicación, que nuestro pueblo que está participando junto con nosotros no tiene por qué ser afectado en primer término. Segundo, también manifestamos que en esta sensibilidad que tiene nuestra Asamblea Estatal, le dice al gobierno del estado y al gobierno federal que no somos lo que ellos han dicho a través de los medios de comunicación en esa campaña mediática de linchamiento hacia nosotros, que somos intransigentes, delincuentes, terroristas, etc. No, no lo somos. Somos trabajadores de educación exigiendo se nos cumpla una demanda que metimos desde el 2013 y que nada más nos han estado engañando, y que hoy no nos vamos a desmovilizar. Falso. No nos vamos a echar para atrás. La modalidad es porque entendemos todo el respaldo que hemos obtenido. Y también decirles que así como hoy estamos dando esta muestra de sensibilidad, exigimos a Osorio Chong sea sensible también. Reapertura inmediatamente esa mesa de diálogo y negociación. En una posición que ellos tienen como gobierno totalmente cerrada, intransigente, donde creen que solo ellos tienen la razón, queremos decirles que todas las leyes que se hacen en México tienen formas como modificarse, tienen forma como echarse para atrás. La abrogación que nosotros exigimos no es cosa de otro mundo. Sin embargo, ellos, en esta etapa de aplicación de la mal llamada reforma del 2013 para acá, han habido muertes en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero. Es decir, han querido imponernos esa maldita mal llamada reforma educativa, sangre y fuego. Aparte de eso, ¿a cuántos maestros han metido a la cárcel? Y hoy todavía se atreven a decir en conferencia de prensa que no hay mesa y que los presos ahí están y ahí van a seguir estando. Es decir, toda la serie de situaciones que se han dado como consecuencia de la aplicación de la mal llamada reforma educativa tienen obligación de repararla inmediatamente. Exigimos desde acá de Chiapas la reinstalación de esa mesa y que entiendan que el asunto de nuestra demanda central de la abrogación de esta mal llamada reforma educativa la vamos a sostener, pase lo que pase, cueste lo que cueste. No nos vamos a echar para atrás. Así lo dice nuestra asamblea estatal y así también lo dice el pueblo de Chiapas. Quiero también decirles que este movimiento grande que hay en Chiapas, que también están en esta misma situación Oaxaca, quien conserva también sus bloqueos carreteros, hoy se sumaron la sección 18 de Michoacán y la 14 de Guerrero. En el amanecer de mañana aparecerán carreteras, distintos puntos en la geografía de estos dos estados, más en donde la Coordinadora Nacional tiene presencia, se hará todo el esfuerzo por dar estas manifestaciones de inconformidad. Casualmente a las 7 de la noche se estaba llevando a cabo una enorme marcha en la ciudad de Monterrey el día de hoy. Casualmente en la Ciudad de México hoy se dio la concentración de todos los profes que están en el plantón nacional para manifestarse en la embajada de los Estados Unidos. Hoy, precisamente, en otros sectores del país se han dado muestras de solidaridad por parte de organizaciones sociales y que quiero decirles que a nivel internacional hay una juventud organizada en Canadá que nos manda a decir: maestros de la CENTE, estamos con ustedes. Los profes de allá de Canadá, a través de una carta que recibimos el día de ayer como coordinadora, nos dicen: le vamos a exigir al ministro de este país, le exija al presidente Peña Nieto que no solo continúe el diálogo, sino que dejen de reprimir a los maestros de México, y le vamos a exigir que le dé pronta solución. Esa carta que nos entregaron el día de ayer apareció publicada hoy en algunos periódicos de circulación nacional. ¿Qué queremos decir con esto, señores de los medios de comunicación? Que así como este apoyo se observa, este viernes 2 de julio este viernes 1 de julio se está convocando por parte de las parroquias del pueblo creyente católico de Chiapas, 15 de ellas van a realizar una peregrinación como punto de concentración en la central de abastos a las 9 de la mañana. Ellos dicen en su convocatoria horario de Dios, horario de la resistencia, invitan a todo el pueblo de Tuxtla Gutiérrez a sumarse en esta gran peregrinación para el día 2 de julio, que es sábado. En la sección 7 se va a llevar un encuentro de los pueblos en defensa de la educación, de la salud, del territorio, por organizaciones sociales, la sección 7, la sección 40 y todos los demás referentes en lucha. Todos tienen un objetivo central: juntar todas las inconformidades que hay en el pueblo de Chiapas y hacer solo un río, un torrente. Advertimos a los gobernantes, si no son capaces de dar solución, por supuesto que la otra fase de la cual veníamos hablando se acerca y la vamos a desarrollar con todo. Y si por eso hay consecuencias de represión, que sepan bien, como son vampiros, quieren más sangre. Y si en Chiapas tocara la desgracia que van a haber muertos, dejamos bien claro, por cada compañero muerto que haya, uno de los políticos va a morir también. No nos vamos a echar para atrás. Vamos a permitirle acá a mis compañeros que me acompañan, en particular el compañero Manuel, que también nos está acompañando en la Comisión Única de Negociación, para que complemente de esta conferencia a mis demás compañeros, decirles que por los elementos que nos hace falta, fue ratificado. Muchas gracias. Oye, para confirmar, entonces el paso a todos los vehículos, ¿va a ser el paso a todos los vehículos? ¿A todos? Y profe, antes de contestar, le pregunto también yo, ¿platicaron ustedes con gobierno del estado? Porque hoy dieron una serie de conferencias donde les pedían a ustedes que no hubiera más bloqueos. Que levantaran los bloqueos. ¿Hubo diálogo con ellos? No, definitivamente no. Nosotros venimos llegando de la Ciudad de México. O sea, venimos directo a la asamblea esa tarde. Oiga, entonces, ¿cómo van a presionar? Entonces, ¿qué es lo que no van a dejar pasar y qué sí van a dejar pasar? Ustedes dijeron transporte público de pasaje y los combustibles. ¿Qué es lo que no va a pasar? Dicen que va a seguir bloqueado. ¿Cómo se va a presionar el gobierno? O solo es presencia en los puntos. Profesor Manuel Mendoza. Queremos precisar, para que quede bien claro, los bloqueos en los puntos ya mencionados se mantienen. Solamente se hace la consideración para que pase los vehículos pequeños del transporte público donde viaja el pueblo, pero los camiones grandes que transportan productos de las empresas transnacionales, esas no pasan. Debe quedar claro. ¿Por qué? Porque la imposición de la mal llamada reforma educativa, que ha costado sangre en este país, sangre de jóvenes, sangre de maestros, sangre de padres de familia. Precisamente los que orquestaron esta reforma educativa, mal llamada reforma educativa, le hicieron los empresarios, la oligarquía financiera nacional y transnacional. Por eso pasará el pueblo, pero a ellos no pasan. Por eso, los bloqueos se mantienen con esa consideración. Las pipas de combustible, el pasaje. Ahora, queremos solamente agregar lo siguiente. No solo no se van a levantar los bloqueos, sino se extiende en otras partes del país. La Corredora Nacional, hemos acordado que a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, hay una jornada intensa de acciones políticas en todo el país. Hemos pedido a los compañeros de Baja California, Norte y Sur, para que hagan lo propio y taponear ese paso fronterizo. Y así, en otras partes del país, habrá acciones contundentes como parte de este acuerdo de la Corredora Nacional. Exigimos que el diálogo y negociación que se está llevando a cabo en Gobernación sea un diálogo resolutivo, responsable, y que el gobierno federal dé respuestas claras y concretas al planteamiento central de la coordinadora de la abrogación total de esta mal llamada reforma educativa. Y no salgan con su mentira de que no se puede. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede. ¿Cómo es posible que ellos han vetado, han abrogado, han modificado la Constitución 600 veces y que no puedan abrogar esta mal llamada reforma educativa? Por eso nosotros, hoy más que nunca, estamos más firmes, más decididos a seguir adelante con esta gran jornada de lucha que mantenemos a nivel estatal y nacional. Maestro, ¿qué pasó con la mesa de diálogo con el secretario de Gobernación? ¿Se suspendió? ¿Entró un impas? ¿Qué pasó? Por parte de la Coordinadora Nacional, hemos manifestado nuestra disposición de diálogo, hemos manifestado nuestra disposición de seguir en la mesa. Ha sido la arrogancia, la soberbia, el autoritarismo de este gobierno federal representado por Osorio Chong los que han determinado de manera irresponsable suspender este diálogo. Por esa razón nosotros vamos a intensificar las acciones no solo en Chiapas, sino a nivel nacional. Se ve, se nota, en la gente no hay derrota. Se ve, se nota, en la gente no hay derrota. Entonces no van a volver, no hay una fecha para volver a la mesa con Osorio Chong. No, no quedó en específico ninguna fecha, quedó abierto. Lo único que queda en la mesa es el registro de muchas horas de haber entrado, a, sobre todo en este segundo encuentro, y obtener la misma respuesta del primer. El gobierno está ganando tiempo para el desgaste, apostando al desgaste de ustedes, el cansancio de ustedes. Es decir, ya van varias mesas de supuesto diálogo y pues hasta ahora nada concreto. ¿Cuántas más van a aguantar ustedes? ¿Cuántas reuniones más? Bueno, nosotros dijimos en un principio, al inicio de esta conferencia, que la disposición de los trabajadores de educación, no solo en Chiapas, sino en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Tabasco, hoy es bien claro. El tiempo que sea necesario. Nosotros estamos preparados físicamente, psicológicamente y en el recurso económico, gracias a los boteos que se han hecho, a las aportaciones que están haciendo los mismos trabajadores, sus familiares, con todo, el pueblo mismo, hemos sobrevivido y tenemos capacidad a través de todos los líderes que están llegando en México, en Chiapas, y en los diferentes puntos donde existe la Coordinadora Nacional con este gran movimiento para resistir. El tiempo que sea necesario, nosotros íbamos a estar. Insistimos mucho en que somos sensibles hoy como Asamblea Estatal de Chiapas, para dar un ejemplo de razonamiento, de agradecimiento sobre todo a nuestro pueblo. Pero si ellos no nos escuchan, nosotros hablaremos en otro tono. Profe, circuló hoy una foto de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llegaba al aeropuerto. ¿Qué opinión le merece? ¿Sabes si llegó más elementos federales o policías militares? No tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento que hayan llegado más federales. Pero si se diera ese caso, es responsabilidad totalmente del gobernador. Nosotros, como trabajadores de la educación en Chiapas, dejamos bien clara nuestra posición. Si alguien nos toca, hay un responsable. Tiene nombre y apellidos. Y nosotros insistimos mucho en esa sensibilidad también de ellos. Que le pongamos todos en la mesa inteligencia y seguramente el estallido social tendrá sus, a lo mejor, sus etapas. Si no hay esa sensibilidad por parte de ellos, esa disposición, claro, ya estamos preparados a nivel nacional. Ayer tuvimos una asamblea con todos los dirigentes en México, organizaciones sociales y maestros, padre de familia, pero sobre todo los intelectuales y el clero, y que le vamos a echar con todo, con todo. ¿Cómo va el tema de las notificaciones? ¿Pararon? ¿Siguieron? ¿Siguen llegando? Mira, ni nos interesa eso porque realmente a nosotros no nos preocupa esa situación. Los maestros en Chiapas estamos preparados para eso, así que ni sabemos si lo van a hacer o si lo hicieron, desconocemos. Nuestro punto central es que nos resuelvan el asunto de esta mal llamada reforma educativa. Hoy mismo estarán dejando pasar las pipas de Petróleos Mexicanos, mañana los transportes, hoy mismo, a partir de qué hora. Mira, para poder organizarnos necesitamos del tiempo necesario, porque también podemos provocar accidentes y todo lo demás, aparte que nos pueden mandar un equipo de este choque, un equipo de provocadores, no, lo dejo bien claro, nos pueden mandar un equipo de provocadores y por ello necesitamos con todas nuestras estructuras reorganizar todo. Tiene que ser Seguramente una vez que todos los trabajadores entremos en esa etapa organizativa. Profesor, ¿productores locales van a poder pasar sus productos? Cuando decimos pueblo, cuando decimos la gente que nos ha respaldado, estamos hablando de esos sectores que no han dudado para nada estar con nosotros. Han llegado a darnos... Platicaba con empresarios y con sus gabinetes culpabilizando al Senado de la República del impulso de la reforma educativa y deslindando al presidente y a los mismos gobiernos estatales. ¿Qué opinión le merece? Está en toda su obligación de hacerlo, porque es gobernador del estado de Chiapas, y acá en Chiapas los trabajadores de educación, aunque sea centralizado la nómina, él sigue siendo el patrón sustituto. Por lo tanto, está obligado a exigir ante las instancias correspondientes la apertura de este diálogo. Es obligación, pues. Si no lo hace, es su responsabilidad. No me consta lo que dijo, lo que tú me estás diciendo. No me consta. Pero si lo hizo, qué bueno que lo hizo, si es obligación. ¿Sale? Okay. A ustedes quiero agradecerles a todos, de verdad, como magisterio, a todos los que están acreditados, se han dado cuenta que no es 2013 ahora, es 2016 en todos los aspectos, y que ustedes han hecho una labor incansable, y en nombre de todos nuestros compañeros y compañeras en lucha, les agradecemos bastante a los padres de familia, porque también ustedes son padres de familia. Qué bueno que han comprendido que esta reforma estructural a todos nos afecta. Gracias. Buenas noches. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Va a caer, va a caer. La reforma va a caer. Va a caer, va a caer. La reforma va a caer. Atrás, atrás. Gobierno incapaz. Atrás.